Tú llamaste mi atención. Yo sé muy bien que me mirabas. Subió la tensión, sonó el reggaetón y tu cuerpo me llamaba. No pude evitar acercarme a ti. Instinto animal se apoderó de mí. Me pedía que te bailara. La disco encendía, las luces apagadas. Y apócalo. Tú me pedías que te besara lento y yo soy un experto. Solita tú te dejas llevar por la nota y tu boca con mi boca se juntaron. Y apócalo. Tú venías, sé que todo fluyó por las ganas que te tenía. Tú en la tuya, yo en la mía, pero siento que ya te conocía. Y terminamos en mi casa, donde no puede salir lo que pasa. Quiero jugar con tu cuerpo, sirena. Toma otro trago y olvida la pena. Vas a hacer mi cena. Y apócalo. Tú me pedías que te besara lento y yo soy un experto. Solita tú te dejas llevar por la nota y tu boca con mi boca se juntaron. Y apócalo. Yo te pedía que me besaras lento porque yo quiero y por tu actitud. Me dejé llevar por la nota y tu boca con mi boca se juntaron. Esta noche vamos a sentirlo. Será lento y yo soy un experto. Solita tú te dejas llevar por la nota y tu boca con mi boca se juntaron. Y apócalo. Yo te pedía que me besaras lento porque yo quiero y por tu actitud. Me dejé llevar por la nota y tu boca con mi boca se juntaron. Esta noche vamos a sentirnos high. Yeah, yeah. Ey, el Soto Nigga. Ya tú sabes cómo es.